chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti. Y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando, por la vida y juventud nadie pensaba en morir. Y lo siento y vergüenza al confesar que tuve ganas de llorar. Algo había alrededor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Por este don es. since we've gone through. Though you study me, now it's history. I played on my part, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser spends his more. Decide the victory, that's the destiny. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. You are the sunshine of my life. Me das calor, me haces vivir. Eres mi mal, eres mi bien. Siempre estaré cerca de ti. Yo me encontraba triste y solo cuando llegaste junto a mí. Y todo fue como un sueño del que aún no he despertado. Eres mi sol de amanecer. Me das calor, me haces vivir. Just call. pretty. It's a soda in July. Toast to all for the problems. Take on the tongue and see if you're left and try. From the back I read out Marla's soda in the box. Do not tell everybody I'm the caller. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Por ti y tú, por ti. las expresiones que no son más que algo parecido, y esa mirada que das son nuestros momentos y no son momentos si no los vivimos los dos. La magia no es magia a menos que sientas la magia que tiene el amor. Every time I think your love is drifting apart, something always throws it back together. And every time I think I found someone new for my heart, after one kiss my heart tells me never. Ooh, ooh, everyone has got a weakness in life.